Marcos capítulo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos capítulo 2. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Marcos capítulo 3. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Háganle sendas derechas. Marcos capítulo 4. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Marcos capítulo 5. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Marcos capítulo 6. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Marcos capítulo 7. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Marcos capítulo 8. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo.